la Iglesia Resplandor del Cielo y su pastor asociado Luis Galinde presentan el programa Tiempo del Fin. Pronto será. Bien, seguimos en esta programación de este altar cristiano como llama de fuego a tu vida.org. Estamos aquí, el hermano Cristian Herrera, y me acompaña mi suegro y copastor de la iglesia, David Carmona. Amén, que el Señor le bendiga. Es un honor, un placer estar en esta noche, por la gracia de Dios, en este lugar, llevándote palabra del Señor a tu vida también. Amén. Y le agradecemos al Señor el privilegio que nos da de estar aquí y compartir con todos ustedes que nos están escuchando semana a semana y que están recibiendo palabra del Señor, palabra poderosa. Queremos agradecerle al Señor, amén, por nuestro hermano Canaima, que está ahí en los controles también. Y toda la gloria siempre se le hemos de dar al Señor porque nos permite estar en este lugar. Amén. Así es que traemos un mensaje el día, la noche de hoy, bajo el tema Conociendo al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Gloria a Dios. Un tema poderoso que para todos aquellos hermanos que se lo perdieron el miércoles, lo estuve predicando en la iglesia, pues vamos a tocar algo acerca de ese mensaje poderoso que nos dio el Señor para ese miércoles, amén. Y el cual, el mismo se encuentra la lectura bíblica en el Éxodo capítulo 3, los versículos del 1 al 6, lo voy a leer, y entonces mi hermano David, que hace una oración al Dios Todopoderoso para entonces comenzar con esta programación. Aleluya. Amén. Dice así la palabra del Señor para la gloria del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Éxodo capítulo 3, versículos del 1 al 6. Apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios, y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego, y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: Iré yo ahora y veré esta grande visión, ¿por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza, y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: Heme aquí. Y dijo: No te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo: Yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro, porque tuvo miedo de mirar a Dios. Santo, oramos al Señor, preciosa palabra. Señor y Padre celestial, en esta hora nos presentamos a ti reconociendo tu gran poder, tus maravillas. Gracias, Señor, reconociendo poderoso, que tu Espíritu Santo es el guía para los corazones. Señor, vida, que Señor, en esta que hora tu escucha, palabra fluya de manera háblale, especial. Señor. Tú conoces el corazón de mi hermano, de mi hermana, hermano, Señor, Señor, de este joven que camina, aleluya, quizás sin fe y sin esperanza. Alcánzalo con tu gracia. Mira esta palabra, Señor, el cual hemos leído, Señor, sea de unción, de bendición para aquellos que en esta hora están sintonizando este precioso programa. Porque este es tu programa, Señor, y en esta hora ponemos en tus manos, Señor, esta palabra, para que fluya tu Espíritu Santo a través, Señor, de esta palabra y llegue al corazón necesitado, sí, Padre. Sí. Yo te lo pido en el nombre de Jesús, tu Hijo. Gracias. Amén. Gloria a Dios. Poderoso es el nombre del Señor, sí, aleluya. Señor, aleluya. Y nos encontramos este llamamiento, un llamamiento, hermano David, en donde el Señor le habla a Moisés. Nosotros sabemos el llamado que Dios le hizo a Moisés, un llamado para dirigir un pueblo, un llamado como un líder, un llamado como un siervo de Dios, como ese siervo que se deja usar de parte de Dios. Pero cuando nosotros vamos a la Escritura, nosotros nos damos cuenta que el primer llamado que le hace el Señor a Moisés es un llamado a la santidad. Es un llamado a que él conozca que él, si quiere acercarse a Dios, al igual que nosotros, cuando Dios nos llama, nos dice, si quieres acercarte a mí, lo tienes que hacer en santidad. La palabra del Señor nos dice, guardar la paz y la santidad. pero sobre todo la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Entonces el Señor le está hablando a Moisés esta palabra y le está diciendo: Moisés, quiero que tú quites el calzado de tus pies si te vas a acercar a mí, porque el lugar, la tierra que tú estás a punto de pisar es una tierra muy diferente a la tierra a la cual tú estás acostumbrado a pisar. Tú, Moisés, como un ser pensante, como un ser con tu propia autoridad, con tu libre albedrío, te puedes dirigir a todo lugar que tú quieras. Sí, tu mente, tú diriges tu cuerpo y tú dices: voy y apaciento las ovejas del otro lado del río. Y tú dices: yo camino ahora hacia mi casa, yo voy hacia aquel monte. Le estaba dejando saber el Señor a Moisés: Moisés, tú tienes esa autoridad para pensar sobre lo que tú quieras y dirigirte a donde tú quieras, sí, pero Señor, las cosas van a cambiar desde ahora en adelante. Yo llamé tu atención con un propósito, yo te estoy llamando a ti con un propósito. Yo necesito, Moisés, que tú entiendas una cosa, que lo primero que tú tienes que entender es que yo voy a trabajar con tu carácter, porque así como eres, yo te amo, pero no me gusta que seas así. Señor. Yo te amo tal y como eres, pero como te amo tanto, no te voy a dejar así, Moisés. Aleluya. Necesito trabajar con tu carácter. Y si tú estás dispuesto a que me dejes trabajar contigo, si tú estás dispuesto a que yo sea aquella persona que forje en ti un líder, no un líder como tantos se levantan, sino un líder en santidad, un líder que escuche mi voz todos los días, un líder que vea mi rostro y hable conmigo, tú tienes que aprender una cosa, que te estoy llamando a santidad. Lamentablemente, hermano David, yo veo que el llamado que estamos haciendo, o el llamado, primer llamado que Dios le hace al ser humano, que es a la santidad, se está perdiendo. Ya queremos venir nosotros como nosotros queremos, con los pensamientos y con las ideas que nosotros queremos. Todos queremos los beneficios de Dios, santo, todos queremos ser y merecedores de esa misericordia tan grande, pero pocos estamos dispuestos a pagar el precio que necesitamos pagar para estar bien delante de la presencia del Señor. Y yo pregunto, ¿estará alguien dispuesto a tener un carácter del cual Dios le agrada? Esa es una palabra muy importante, porque Dios busca un carácter lleno de la presencia del Señor, un carácter genuino, que cuando Dios le dé una encomienda, diga: Señor, aquí estoy, envíame a mí, haz conmigo como tú quieras. Pero tiene que ver el Señor en su corazón, que en su vida, un carácter preparado para recibir lo que Dios tiene para él, para recibir el llamado que Dios le va a hacer, si tienes el carácter espiritual, si tienes el carácter que está compuesto para reconocer que Dios lo aprueba. Amén. Amén. Adelante. Amén. Nosotros vemos, hermano David, cuando leemos la Escritura, cómo el Señor lo llama santidad. Y es un proceso precioso por el cual pasa, tiene que pasar Moisés para darse cuenta de ¿cuál es la forma en la que Él va a agradar a Dios? Sí, Señor. Nosotros como iglesia del Señor estamos llamados a lo mismo, para estos tiempos finales, no solamente a vivir una vida, asistir a la iglesia, sino que a buscar la santidad todos los días, a vivir una vida santa delante del Señor. Sí, y Señor, yo he escuchado muchas veces que la gente dice: bueno, pero es que no somos perfectos. Bueno, Dios no te pide que seas perfecto. Sí, Señor. Dios sabe que mientras estamos en esta carne no vamos a ser perfectos. Vamos a ser transformados a perfección. Pero podemos vivir una vida en santidad. Sí, Señor. Estamos hablando, hermano David, que nosotros pecamos, pero nos arrepentimos. Y una vez nos arrepentimos, nos alejamos del pecado para no desagradar a Dios en lo mismo de lo cual Él nos ha rescatado. Ahora, es bien importante, me gusta que el versículo 6 que acabamos de leer, hermano David, porque dice la palabra, nosotros acabamos de leer, que cuando Dios le habla a Moisés, él se da cuenta de que es Dios quien le está hablando. Sí, Señor. Y como él sabe que no está preparado para estar delante de la presencia del Señor, cubre su rostro, porque teme mirar a Dios. Alabado sea el Señor. Y el Señor se le presenta y le dice: Moisés, yo soy el Dios de tus padres. Yo soy el Dios de Abraham. Yo soy el Dios de Isaac. Y yo soy el Dios de Jacob. Ahora, no quiero quedarme como el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Yo quiero que en esta lista de nombres que yo te digo, Quiero que tú aprendas, Moisés, a decir, aunque tú eres el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, Señor, tú eres mi Dios. Amén. Gloria a Dios. Es lo mismo que nos dice el Señor, hermano David. ¿Qué proceso tuvo que pasar entonces Abraham para darse cuenta de que Jehová Dios era su Dios? ¿Cuál fue el proceso, hermano David? Tiene que pasar un proceso el cual nosotros mismos como humanos nos damos de cuenta si verdaderamente tenemos la capacidad que le agrada a Dios. Si esa capacidad que le agrada a Dios, Dios dice, tú eres perfecto para hacer lo que yo quiero que tú hagas. Por eso, por esta razón, escudriñarnos en nuestro interior y ver cómo es que estamos viviendo ante su presencia, cómo andamos, cómo vivimos, pues es lo que reconoce a Dios que tú puedes hacer para hacer el trabajo que Dios quiere que tú hagas. Por ejemplo, si nosotros sabemos que andamos bien delante del Señor, le decimos al Señor, Señor, heme aquí. Estoy dispuesto a hacer tu voluntad, pero si reconocemos que todavía nos falta algo, decimos, ¿y cómo hacemos? ¿Y cómo yo puedo hacerlo? Porque entonces cae en nuestra vida, en nuestra mente, una duda que nos da a entender que no estamos capacitados. Pero en cuanto nos damos de cuenta de que si estamos llamados por Dios y vemos que Dios nos ha dado ese privilegio de conocerlo y entender que hay un llamado especial que viene no solamente de nosotros, sino que viene del Señor, como pasa en el caso de Moisés. Podemos entender que es algo especial que viene de parte del Señor. Y esto es el privilegio más grande que puede tener un hombre, que cuando Dios lo mira, lo ve capacitado para ejercer un trabajo no material, no un trabajo cualquiera, es un trabajo que es precioso para Dios. Amén. Amén. Recompensa celestial. Sí, Señor. Ahí entonces, ¿verdad? Sí, Señor. David, y para el ser, para que el mismo Abraham pudiera decir, Señor, tú eres mi Dios, tuvo que haber un proceso también. Sí, Señor. Tuvo que haber un crecimiento. Tuvo que haber momentos difíciles, porque después de la promesa que le hace el Señor a Abraham de que va a tener un hijo, en un momento de desesperación, Abraham se cuestiona, pero entonces Dios le dice, Abraham, sal afuera de tu tienda y mira hacia el cielo, mira las estrellas, yo te he hecho una promesa que no voy a dejar que caiga tierra. Abraham, mis palabras no son palabras de hombre, yo no te miento, yo te estoy diciendo la verdad, así es que quiero que mires a los cielos, yo te he dicho que te voy a bendecir, tú miras las estrellas que hay en el cielo, ¿las puedes contar, Abraham? No las puedes contar. De la misma forma, va a ser tanta mi bendición sobre ti que no vas a poder contar cuán bendecido eres delante de mi presencia. Y todo eso, Abraham, dice la Biblia, que él creyó en fe y obedeció. Abraham creía y obedecía. Abraham creía y obedecía. Es decir, en todo momento se mantuvo fiel a Dios. Pero llega un momento en el cual le dice, Abraham, yo necesito que tú me demuestres que verdaderamente hay obediencia en tu persona. Y es cuando le dice que suba y le ofrezca a su hijo Isaac. Aleluya. ¿Qué momento difícil el cual se encontraba Abraham? Pero él sabía que aunque fuese difícil, él conocía a Dios. Y como él conocía a Dios, sabía que Dios no le iba a fallar. Ahora, lo que Dios quería que sucediera en Abraham era que él no le fallara en el llamado el cual estaba haciendo. Una cosa sencilla, aparentemente, pero algo grande y poderoso, porque es una promesa que Dios le había hecho a Abraham. Y ahora le hace un pedido a Abraham, le dice, sacrifícame tu hijo. Esto es tremendo. Hay que tener verdaderamente un hombre de fe, tiene que ser, hermano. Amén. Porque que nos diga a nosotros el Señor, mira, yo quiero que tú me sacrifiques tu hijo. ¿Y qué le decimos? Señor, pero si tú me lo diste. Señor, tú, y ahora que le estoy cogiendo cariño, que hay algo precioso, una promesa que tú me has hecho con él, ¿y por qué ahora tengo que sacrificarlo? Uno cae en momentos difíciles, pero no podemos perder nuestra fe y nuestra confianza en el Dios que nos llamó. Amén. Amén. Amén. Y muchas veces pasa así, David. El Señor comienza a bendecirnos, el Señor comienza a darnos, el Señor comienza a prosperarnos, el Señor nos alimenta, a Él le place que sus hijos tengan lo que necesitan día con día. Señor, pero llega un momento en el que el Señor dice, bien, yo te he provisto por tanto tiempo, ahora necesito que tú me digas algo, declárame tu amor. ¿Cómo me vas a declarar tu amor cuando todo lo demás no te importe y tú busques primeramente el reino de Dios y su justicia, sabiendo que todo lo demás después viene por añadidura? Así es que le pide la bendición más grande que el Señor le había dado a Abraham. Le dice, quiero que ofrezcas a tu hijo Isaac. Y cuando él está a punto de sacrificar a Isaac, un ángel lo detiene y le dice, detente, Abraham, no lo hagas. No lo hagas, porque Dios ha visto tu obediencia. Sí, Señor, aleluya. Ha visto que realmente lo único que te importa a ti es obedecer a Dios. Y eso le cuesta tanto al ser humano, hermano David. Le cuesta tanto el demostrarle cuánto realmente amamos a Dios. Nosotros sabemos cuánto nos ama Dios y Él nos lo demuestra todos los días. Pero cuando es nuestra parte de llegar al templo, de alabar al Señor, de aunque estemos cansados, decirle una alabanza, una adoración, de proclamar su grandeza, muchas veces el cansancio nos agobia, nos llena y como que estamos apagaditos, hermano David. Sí, porque es que muchas veces nos acostumbramos a decirle al Señor, Señor, yo te pido, yo necesito que tú me des esto, Señor, yo necesito que tú me ayudes en esto, Señor, yo necesito que seas parte de este problema que yo tengo. Pero ¿qué está pidiendo el Señor de nosotros? Que tengamos un corazón contrito y humillado ante su presencia, que vayamos a la casa del Señor, no solamente muchas veces a pedirle, sino a darle gracias por nuestra salvación, a darle gracias por lo que Él ha hecho en nuestras vidas, a darle gracias por el regalo más lindo que Él nos ha dado, que es la salvación. Con eso nada más tenemos en el altar, en la casa del Señor, decirle, Señor, gracias porque me diste el privilegio de estar en este lugar, porque muchos quisieran estar allí y no están, por alguna razón, por alguna causa, por alguna enfermedad. Pero el privilegio más lindo que Dios nos da es que nos da el privilegio de llegar a su casa y darle gracias, no solamente por lo que nos ha dado, sino porque Él nos ha dado salvación, nos ha dado un legado precioso que es nuestra salvación, que nos puede conducir al cielo. Y ese lugar viene cuando nosotros ponemos nuestra fe en el Señor. Hay regalos que Dios nos da y a veces nos prueba a través de esos regalos, pero Él está probando que no, por el regalo que te di, nos está probando nuestra fe, hasta ver hasta dónde podemos nosotros llegar, para ver hasta dónde nosotros llega nuestra fe y nuestra confianza en ese que nos ha llamado y en ese que nos ha dado salvación, en ese que nos ha prometido tantas cosas. Y ese es el momento que el cual muchas veces Él nos hace esta prueba. Amén. Amén. Ahora, el secreto de todo esto, hermano David, es que Abraham tuvo que conocer a Dios personalmente. Sí, Señor. A través de esa petición que le hace Dios a Abraham, él lo conocía como un Dios que daba órdenes y él tenía que obedecer. Pero aquí lo conoce como un Dios misericordioso que le dice, yo te dije que te iba a bendecir. Si yo te quito a tu hijo, tu descendencia se va a detener. Por lo tanto, si tú, como tú confiaste en mí, tú me has conocido a mí, ahora yo no te puedo negar nada, Abraham. Tú me has ofrecido todo lo que tú tienes. Por lo tanto, cuando el hombre le da todo a Dios, ¿qué le puede negar Dios al hombre? Nada. No. Dios está dispuesto a bendecirlo. Pero hay una cosa bien importante, que tienes que conocer a Dios. Tienes que conocer a Dios personalmente. Si Él te está pidiendo que quites unas cosas que no le agradan de tu vida, quítalas y conoce a este Dios misericordioso. Sí, conócelo y ya te vas a dar cuenta tú de lo maravilloso que Él es. Sí, Señor. Pero necesitas una experiencia personal con el Creador de tu vida. Lo necesitas. Tiene que ser un personalmente, de tú a tú, hablar tú con Él y Él contigo. Él quiere ser tu Dios, pero tú tienes que querer que Él sea tu Dios. Sí, Señor, amén. Así es que por eso Él se presenta como el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, porque Él estaba diciendo, Abraham ya me conoció. Amén. Ahora, hermano David, en el caso de Isaac, la Biblia no menciona una gran trayectoria acerca de Isaac, pero nosotros vemos que es un pastor de oveja. Cuando nosotros vamos a la palabra, nos damos cuenta en Isaac que hubo hambre en la tierra y que que Dios le dice a él, no vayas a Egipto, yo necesito que no vayas a Egipto, quédate en Filistea, con los filisteos, que allí yo te voy a prosperar. Sí, en ese lugar, Dios comienza a prosperar a Isaac. Dios comienza a darle, a bendecirlo, a darle multitud de cosas, tanto que los mismos los mismos filisteos le dijeron, necesitamos que te muevas un poquito más fuera del territorio, porque te has hecho aún más poderoso que nosotros. Dios te ha bendecido tanto. Y dice la Biblia que entonces Isaac se va fuera de la ciudad y habita en Gerar. ¿Qué pasa aquí? Bueno, que él comienza aquellos pozos de agua que su padre Abraham había abierto, los filisteos los habían tapado. Él comienza a destapar esos pozos de agua y les pone el nombre que su padre Abraham les había puesto. Y llega un momento en el que se va un poquito más fuera de la ciudad y él cava un pozo. Dice la Biblia que lo que él encontró eran aguas vivas, era un agua fresca. Y los de Gerar pelean con él y le dicen, este pozo nos pertenece. Santo Dios. Le quieren quitar la bendición que Dios le ha dado. Él no discute y dice simplemente, mira, Dios me está bendiciendo a todo lugar que yo me mueva. Yo sé que si yo me muevo más al norte o más al sur, Dios va a estar conmigo porque yo soy una persona que está agradando a Dios. Yo soy una persona que está obedeciendo a Dios. Él me dijo, no vayas para allá, yo no voy para allá. Él me dice, quédate aquí, yo me quedo aquí. Es decir, Isaac comienza a conocer a Dios y comienza a escuchar la voz de Dios. Comienza a saber quién es Dios. Y comienza a obedecerlo, hermano David. Sí, señor. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, en Génesis capítulo 26, los versículos 24 y 25, me gustaría leerlos, hermano David, porque esto es algo bien interesante. Isaac está abriendo pozos. Después del segundo pozo, donde también lo riñen los pastores, abre el tercer pozo y se da cuenta de que en este momento Dios lo bendice tanto y ese pozo le pertenece a él. Santo Dios. Esa agua es de él. Y entonces cuando nosotros vamos al capítulo 24 de Génesis, capítulo 26, los versículos 24 y 25, mira cómo dicen, hermano David. Sí. Dice, y se le apareció Jehová aquella noche, y le dijo, yo soy el Dios de Abraham tu padre. No temas porque yo estoy contigo, y te bendeciré, y multiplicaré tu descendencia por amor de Abraham mi siervo. Versículo 25, y edificó allí un altar, e invocó el nombre de Jehová, y plantó allí su tienda, y abrieron allí los siervos de Isaac un pozo. Quiere decir que le hizo una promesa. El Señor le dijo, no te apures, yo te voy a otorgar este regalo, te voy a otorgar esta bendición, así que no temas, porque como hice con tus padres, lo voy a hacer contigo. Como hizo con tus padres, te voy a bendecir. Por eso es que él hacía un pozo y lo cogían y decía, no hay problema, yo hago otro más adelante. Porque el Dios que me dio el primero, me va a dar el segundo. Amén. Y el Dios que me dio el segundo, me lo quitó a aquella gente. Pues mire, me quitaron el segundo y yo le voy a... El Señor me va a dar el otro. Y el otro, el otro lo va a otorgar para mí. Porque él me ha prometido algo especial. Y uno de ellos, yo soy uno de esos pozos, va a pertenecer a mí porque es el que me va a ayudar en el trabajo el cual yo necesito. Dale agua a mis ovejas, dale agua a mi pueblo. Y esas aguas son bendecidas por el Señor porque viene de un regalo de Dios. Amén. Amén. Amén. Por eso el Señor dice en este capítulo, verso 24, y se le apareció Jehová aquella noche. Muchas veces de noche recibimos muchas bendiciones. Amén. Cuando nos metemos en la rodilla, en la noche, amaneciendo, ahí nos metemos en oración. Y vemos muchas cosas lindas que Dios nos habla. Y nos revela tantas cosas que nosotros en el día no las podemos encontrar, pero en la noche la vemos. Alabado sea el nombre del Señor. Amén. Ahora, hermano David, Abraham conoce a Jehová, su Dios. Y cuando Dios se le presenta a Moisés, le dice, yo soy el Dios de Abraham. Y después le dice, yo soy el Dios Santo. De Isaac. En esto que acabo yo de leer, aleluya. Cuando él se le aparece en la noche, Y le dice, yo te voy a bendecir por amor de tu padre. El amor que yo le tengo a tu padre Abraham, que fue obediente, que fue un hombre de fe. Ese amor te lo ha pasado a ti. Y yo te voy a bendecir a ti. Pero es necesario que tú también tengas un encuentro conmigo. Es necesario que tú me conozcas, no como el Dios de tu padre Abraham, sino que me conozcas como tu Dios. Ahora yo no quiero ser el Dios de tu padre Abraham. Isaac, yo quiero ser tu Dios. También te estoy pidiendo que me conozcas a tal grado que no dependas de tu padre, sino que tú sepas que yo soy tu Dios y que yo te voy a bendecir. Sí, señor. ¿Qué es lo que hace Isaac? Bueno, Isaac construye, edifica un altar para ofrecer al Señor un sacrificio. Desde el momento en el que Abraham ofrece a Isaac en el altar, cuando nosotros leemos la Biblia, no hay otra descripción que nos diga que Isaac había aprendido a ofrecer a Jehová sacrificio. No hay otra descripción que nos diga que Isaac, previo a esto, levantó un altar a Jehová. Es en este momento cuando él se da cuenta, cuando se le aparece personalmente, cuando le dice, yo quiero que tú tengas un encuentro conmigo, que Isaac se da cuenta que la relación que quiere tener Dios con él es una relación personal, sí, que no va a depender ahora de la bendición ni el amor que le tiene a su padre, sino que ahora quiere que él lo llame su Dios, su Señor. Isaac entonces levanta y ordena entonces un sacrificio para el Señor, y ofrece un sacrificio, porque él entiende, ahora no vas a ser el Dios de mi padre Abraham, Jehová, ahora vas a ser mi Dios. Sí, Señor, aleluya. Por eso cuando Dios se le presenta a Moisés, le dice, yo soy el Dios de tus padres, de Abraham, de Isaac y de Jacob. Me gustaría que entonaras una alabanza, hermano David, para deleitar esas almas que están cabizbajas, que necesitan escuchar a través de la alabanza. A veces en nuestra vida aparecen quebrantos y sufrimos y nos presentamos que aparentemente no podemos llevar a cabo lo que quisiéramos, pero en esta noche la palabra ha ido hablándote que si tienes confianza, Dios te conoce, Dios conoce tu corazón. Si el quebranto te ha alcanzado, si la duda te cercó, si sientes que la tristeza va llenando el corazón, si tú ves que te desprecian y nadie te brinda amor, regocíjate que Cristo mucho más por ti sufrió. Él te dice, hijo mío, yo soy tu consolador, ven, cuéntame tu tristeza, que tengo la solución. Yo he sufrido para hacerte vencedor. Regocíjate que Cristo mucho más por ti sufrió. Si los tuyos no te quieren, ni han tenido compasión, si en cambio te vituperan hundiéndote en la aflicción, si has tenido el desprecio en vez de amor, regocíjate que Cristo mucho más por ti sufrió. Él te dice, hijo mío, yo soy tu consolador, ven, cuéntame tu tristeza, que tengo la solución. Y he sufrido para hacerte vencedor. Regocíjate que Cristo mucho más por ti sufrió. Mucho más por ti sufrió. Ya. Preciosa alabanza, hermano David. Y estamos hablándole a todo aquel pueblo que conoce al Señor. Santo Dios. A que todavía lo conozcas más. A que tú te des cuenta de que no se trata acerca de lo que te ha dado, sino que se trata de lo que Él ha hecho por ti. La Biblia nos habla perfectamente de ese amor tan hermoso que tuvo nuestro Señor Jesucristo al ir a la cruz del Calvario para pagar por nosotros, por nuestros pecados. La Biblia dice que Él no conoció pecado, pero por nosotros se hizo pecado, hermano David. Sí, Señor, aleluya. Y Él quiere que nosotros lo conozcamos a Él. Porque, bueno, David, porque yo vengo de una religión donde yo necesitaba un intermediario para yo poder acercarme a Dios. Cuando yo vengo, cuando Dios me trae y me hace su siervo, yo me doy cuenta de que solamente necesito conocer a Jesucristo para yo entablar una conversación con el Señor. Señor. Que no hay otro, que solamente Jesús me puede llevar directamente al Padre. Que aquello que me separaba, que aquello que me distanciaba para yo poder conocer al Señor, aquello fue el Señor Jesucristo, completamente autosuficiente para quitarlo, para hacerlo a un lado, para decir, ahora tienes entrada libre al lugar santísimo. No te tienes que quedar en el lugar santo. Está bien que tú entres a los atrios, está bien que tú llegues hasta el lugar santo, pero todavía hay un lugar más precioso al que tú puedes acceder, que se llama el lugar santísimo, que es donde está la presencia misma de tu Dios. Tienes que acercarte a tu Dios. Muchas veces nosotros cantamos y nos damos cuenta, hermano David, yo veía estos videos de música donde hay tanto cantante, y le digo cantante porque ahora en estos tiempos ya no son adoradores, ya son cantantes, hermano David. Señor. Ya solamente Dios sabe si le están cantando a él o le están cantando a otra persona, porque estas canciones que se escuchan bien, pero hermano David, uno no siente como que van dirigidas directamente al Señor. Y se trata de alabar al Señor. Si decimos Señor. Que alabamos al Señor, tiene que ser al Señor. El Señor hacía un reclamo y decía, ustedes dicen que me conocen, ustedes dicen que me aman, pero lo alabar, dicen de los labios para afuera. Amén, aleluya. Es que la palabra del Señor es clara. Dice la palabra, cree en el Señor Jesucristo y será salvo tú y tu casa. Si creemos en Él, tenemos vida eterna. Si creemos en Él, tenemos un lugar precioso en el cielo. Lo importante de esto es que nosotros entendamos que hay que reconocer al Señor como nuestro Salvador. Él dice que Él es nuestro amparo, nuestro socorro, nuestro pronto auxilio en todas las cosas. Pero tenemos que reconocer a Él que Él es nuestro Salvador. Cuando nosotros podemos escuchar, como decía un hermano, que escuchábamos que decía que mi papá era de mucho, conocía, era de tal religión, y mi mamá era de tal religión, pero yo tengo el privilegio que Dios me ha dado, que mis padres conocieron al Señor, y yo puedo decir, como dice la palabra, yo y mi casa serviremos a Jehová. Amén. Amén. Amén. Pero tú decías algo bien importante, hermano David, tal y como estamos hablando del tema de hoy. Hay que conocerle. Sí, Señor. Hay que conocerle. La Biblia nos dice en Juan 8:32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Cuál es la verdad? La verdad es Jesucristo. El Señor mismo lo decía. Yo soy el camino, y la verdad, y la vida. Y nadie viene al Padre si no es a través de mí. Sí, Señor. Es a través de Jesucristo. A través de Él, reconocer lo que somos y lo que podemos llegar a ser en sus manos. Quiere decir que nosotros hemos encontrado la puerta. Porque Cristo dijo, yo soy la puerta. Amén. El que por mí entrare, será salvo. Le damos gracias al Señor por ese privilegio que Dios nos ha dado. Que hemos encontrado la puerta, el cual es Cristo, que nos conduce a la salvación. Y si tenemos esa puerta, encontramos esa puerta, también podemos decirle en esta noche, si tú no has encontrado esa puerta, te podemos decir en esta noche, Cristo es la puerta para ti. Sí, Señor. Amén. Gloria al Señor. Queremos saludar a nuestra hermana Evelyn, que nos manda saludos y felicitaciones. Queremos orar por Milton, hermano David, dice que pide oración Milton por su abuela, que está enferma. Amén, queremos orar por Isabel, que pide oración por las finanzas. Sí, amén, y yo te aseguro, tanto Isabel como Milton, que si tú escuchas este mensaje y tú te atreves a decir y decirle, Señor, yo te quiero conocer a ti, el Señor, cuando te conoce y cuando Él sabe que tú estás dispuesto, el Señor va a obrar, porque la misericordia del Señor es grande. Ahora, hermano David, estábamos hablando entonces de cuando el Señor se le presenta a Moisés y le dice, yo soy el Dios de Abraham, yo soy el Dios de Isaac y yo soy el Dios de Jacob. Amén, aleluya. Entonces, ¿qué pasa con Jacob, hermano David? Bueno, la Biblia nos dice y no nos habla muy bueno acerca de Jacob. Al principio dice que era una persona que tuvo que engañar, ajá, una persona que tuvo que mentir. Pero llegó el momento, entonces, cuando tuvo que conocer a Dios, en un momento de dificultad fue que conoció a Dios. Sí, ¿por qué? Porque dice la palabra del Señor que él iba a encontrarse con su hermano Esaú. Él iba con su familia y manda a su familia del otro lado y él se queda solo. Sí. Y estando él ahí solo, hermano David, dice la Biblia que entonces se encuentra con el ángel del Señor. Sí, Señor. Tiene una lucha terrible. Y el que quiera alcanzar salvación tiene que tener una lucha. El que quiera alcanzar bendición tiene que pelear esta batalla. No quedarnos sentaditos y decir gloria a Dios, aleluya, y qué bueno, yo sé quizás tocar mi guitarrita y cantamos el corito, pero eso no me basta. Hay que luchar cuando viene el momento difícil, cuando viene la batalla, tenemos que luchar. Cuando se presenta el enemigo de la justicia a querernos robar la bendición que Dios tiene para nosotros, tenemos que luchar con él. Porque si no luchamos, entonces nos va a vencer. Pero Jacob tuvo ese privilegio. Él tuvo que luchar ¿con qué? Con algo maravilloso. Para recibir una bendición tuvo que luchar con el ángel de Jehová. Dinos algo más. Hermano, es que es tan sorprendente, tremendo, hermano tremendo. David, esto es algo sorprendente. Dice la Biblia y describe específicamente que ya rayaba el alba. Y él comienza esta lucha con este varón. Y el varón se da cuenta de que no lo quiere soltar. Aleluya. Y pasa entonces que le toca aquí el encaje del muslo, le toca. Y dice la Biblia que aún con todo y eso, se le zafó el huesito este de aquí del encaje, de la cadera. Pero con todo y eso, Jacob seguía agarrado de aquel personaje. Es decir, aunque la lucha es difícil, yo no te voy a dejar hasta que no me bendigas. Le dice, no te voy a dejar, déjame porque ya me tengo que ir, le decía el personaje. No te voy a dejar hasta que no me bendigas, le decía Jacob. Sí, señor. Dime cuál es tu nombre, Jacob. Le dice él, mi nombre es Jacob. Tanto. Le dice, así me llamaba el mundo. Así me llamaban, estafador, me llamaban a mí. Y le dice aquel personaje, pues desde ahora, tu nombre ya no va a ser Jacob. Desde ahora te vas a llamar Israel. Israel. Aleluya. Porque has luchado con Dios y con los hombres. Ajá. Y has ganado. Además de tener una lucha grande, y además de tener esa pelea con ese ángel, que quizás él no sabía quién era, pero él no quería soltarlo porque él notaba que aquel que estaba luchando con él tenía algo escondidito y él no lo soltó, aunque le rasgó su muslo y peleó con él. Él dijo, no te dejaré hasta que no me bendiga. No te soltaré hasta que no reciba la bendición. Si te suelto, yo soy hombre perdido. Si te suelto, soy hombre acabado. Este es el momento el cual yo necesito que tú me des la bendición. Yo necesito que tú me des lo que yo estoy buscando. A veces nosotros tenemos que luchar, aunque nuestra vida esté a punto de morir, quizás en una cama, quizás en un momento difícil, quizás nuestra familia se ha derrumbado, quizás todas las cosas que nosotros esperábamos tener, no las tenemos, pero si nos agarramos del Señor y lo apretamos, y aunque nos apriete Él, que nos lastime nuestro cuerpo, aunque nos rague nuestro corazón, nosotros tenemos que, Señor, no te vayas hasta que tú no me bendigas, no te voy a soltar. Y tenemos que seguir diciéndole al Señor, no solamente que Jacob lo hizo, nosotros tenemos el derecho de hacerlo también, porque hemos reconocido que tenemos un Dios que responde, y cuando tenemos un Dios que responde, ese Dios sabe hacer con nosotros como Él quiere. Aleluya. Aunque nos castigue. Eso es así. Aleluya. Sí, amén. Adelante. Qué tremendo, hermano David, porque sabes una cosa, tan solo unos capítulos atrás, Jacob había tenido un sueño donde él veía una escalera. Sí, señor. Y veía ángeles que subían y bajaban. Es decir, cuando Dios se le manifiesta aquí como un varón y que le dice, si tú realmente quieres bendición, tienes que agarrarme y no me tienes que soltar. Sí, le estaba diciendo, tú acabas de tener una visión donde has visto ángeles subiendo y bajando. No se trata de que tengas una visión. No se trata de lo que tú puedas ver con tus ojos carnales. Se trata de la lucha espiritual que tú quieras librar conmigo. Porque sabes que aunque tú eres un ser humano, tú puedes luchar y ganar esas luchas espirituales. Porque yo te voy a dar la fortaleza. Sí, señor, aleluya. le estaba diciendo, hermano David, qué precioso que tuviste ángeles, pero ahora tienes que luchar con uno. Ahora es que realmente tú vas a conocer a Dios. Sí, señor. Ahora es que realmente tú vas a ver cara a cara a tu Dios. Quiere decir que no es lo mismo que tú veas a los ángeles a que tengas que luchar con uno. No es lo mismo. Es bonito ver ángeles y vemos como los ángeles, como los veías a Jacob, subir y bajar. Pero en el momento que uno se queda y empieza a luchar con él, entonces nosotros tenemos ahí que meditar y decir, algo tiene que suceder, algo quiere Dios conmigo, que me ha dejado uno para luchar conmigo. Amén. Aleluya, qué tremendo está esto. Hay que luchar por esa bendición. Aleluya. Por eso, hermano, cuando nosotros decíamos, Dios se le aparece en la zarza a Moisés y le dice, yo soy el Dios de tu padre Abraham, de tu padre Isaac y de Jacob. Yo te estoy diciendo, Moisés, que yo he tenido un encuentro con cada uno de ellos. Y cada encuentro ha sido diferente. Porque uno me ha servido en fidelidad. Otro me ha servido y me ha honrado. Y el otro me ha luchado la bendición. Pero todos me han tenido que verme, que conocerme personalmente. Cada uno en diferente manera, pero tienen que conocerme personalmente. Y por eso el Señor se le presentaba así, como el Dios de sus padres. Ahora, hermano David, cuando él se le presenta a Moisés, y Moisés acepta el reto, y se cubre, y demuestra que tiene temor por el Señor, entonces Dios se da cuenta y comienza un proceso con Moisés. Sí, señor. Comienza a decirle, lo que tú aprendiste en Egipto no te va a servir ahora. No, no. Los dioses que tú conociste en Egipto necesitas olvidarlos. Aquello que te hacía fuerte, tienes que deshacerte de aquello, porque desde ahora vas a caminar de una manera diferente, de una manera distinta. Cuando tú quites el calzado de tus pies, vas a darte cuenta lo que es caminar en santidad, lo que es que yo te deje que te acerques a mí, pero tienes que seguirme, tienes que pelearme, tienes que entonces agradarme, tienes que buscarme, le decía a Moisés. Y Moisés comienza entonces una escuela, hermano David, que todo cristiano tenemos que comenzar. Que todo cristiano tenemos que pasar momentos de dificultad, momentos de lucha, momentos de angustia, pero en todas estas cosas lo importante es no soltarnos del Maestro, no soltarnos de su manto, decirle, Señor, aunque la tormenta sea fuerte, yo no te voy a soltar, porque el único lugar donde yo estoy seguro es cuando estoy aseado de tu manto, estoy agarrado de tu manto. Alabado sea el nombre del Señor. Podíamos pensar también que en ese momento en el cual el Señor le dijo, quita tu calzado de tus pies, cuando le dijo esa palabra, le estaba diciendo, mira, quítate todo, porque tú vas a caminar, yo te voy a poner un calzado nuevo, vas a caminar sobre mis pisadas, vas a caminar, yo voy a poner las mías y tú vas a poner las tuyas, y donde tú pises va a ser lugar de bendición. Y podemos ver en el proceso cómo Dios empezó a bendecirlo. ¿Por qué? Porque él dejó que él dirigiera sus pasos, él dejó que él no quitara su mirada del Señor, sino que confió totalmente. Le dijo, quítate las sandalias, quítatelo. Él se lo quitó. Lo importante de esto es obedecer cuando Dios nos dice, tienes que hacer esto para yo bendecirte. A veces queremos mantener las cosas que nos apartan de la presencia del Señor y las tenemos siempre y decimos, Señor, ¿por qué tú no nos bendices? ¿Por qué tú no nos oyes? Señor, ¿por qué tú no respondes cuando yo clamo a ti? No, es que tienes que quitar algo que está en ti, es que tienes que separar algo que está en ti, que no deja que el Aleluya. Señor entre a tu vida, es que tienes que quitar algo que te molesta, que molesta al Señor, para él poder acercarse a tu vida, para decir, Aleluya. Yo te quiero tomar en mis manos y llevarte a donde yo quiero que tú vayas. Alabado sea el nombre del Señor. Por eso es que muchas veces no recibimos la bendición, porque no dejamos que el Señor tome rienda suelta, tome autoridad a nuestras vidas. Cuando conocemos al Señor, decimos, Señor, heme aquí, envíame a mí, haz como tú quieras conmigo. Amén. Amén. Ahora, hermano David, mira, Merian, mi esposa, pide oración por Juan Figueroa, que es un anciano de 104 años de edad que está enfermo. Amén. Josabeth y Sara nos envían saludos. Josabeth es mi hermana. Él está escuchando en la ciudad de Guadalajara. Qué bueno, Jalisco, gloria México. A Dios. Y Sarita también es una sobrinita mía. Bendiciones grandes. Desde México nos están escuchando, hermano David. Qué bueno. Ahora, vamos terminando porque nos quedan escasos minutos, pero quiero terminar esta idea. Cuando Dios le habla a Moisés y le dice, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, de tus padres. Y entonces Moisés cubre su rostro. Fue algo tremendo porque él entendió que no se podía acercar a Dios. Pero una vez él comienza el proceso, en el capítulo 33 del Éxodo, sí, señor, nos damos cuenta que Dios le habla a Moisés y le dice, Moisés, quiero que lleves el pueblo que sacaste de Egipto y lo lleves a la tierra prometida, a la tierra que yo te mostraré. Amén. Él le dice, no, señor, porque este no es mi pueblo. Si tú me estás, si yo voy con mis propias fuerzas, vamos a desfallecer. Sí, señor. Le dice el Señor, lo que pasa a Moisés es que es un pueblo que no entiende, un pueblo de dura cerviz. Le dice, bueno, Señor, es que si yo no me voy a mover, si tu presencia no va conmigo, Señor, tú me prometiste que ibas a estar conmigo y yo te estoy conociendo ahora. Señor, yo necesito que tú me demuestres que realmente estás conmigo y si no vas conmigo, yo no me muevo de aquí. Sí, Señor, aleluya. Que tu presencia vaya conmigo y entonces yo me muevo. Si tengo que ir nuevamente hacia el mar, yo voy hacia el mar, pero voy con tu presencia. Si tengo que ir hacia las montañas o hacia el desierto, yo voy, pero que sea con tu presencia. Sin tu presencia, yo no me pienso mover. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Qué pasa más adelante, hermano David? Bueno, es que si nosotros hacemos, le pedimos al Señor en ruego, en un ruego, en ruego, en sacrificio, en un pedir de nuestro corazón, él dice, entonces dijo, te ruego que me muestres tu gloria. Si le decimos al Señor, muéstranos tu grandeza, Señor, muéstranos tu poder, muéstranos tus maravillas. Cuando le pedimos esto al Señor, este ruego es lo que hace en nosotros el mover de Dios. Cuando clamamos y hacemos, Él dice, clama a mí y yo te responderé. Porque ahí viene un ruego especial, le pedimos al Señor el ruego en sacrificio. Amén. Gloria al Señor. Ahora, hermano David, ese Moisés que en el capítulo 3 cubrió su rostro porque no quería mirar a Dios, porque él sabía su condición. Sí, señor. En el capítulo 33 se atreve a decirle, muéstrame tu gloria. ¿Qué diferencia, hermano David? Porque cuando nosotros sabemos que estamos bien delante de la presencia del Señor, nos atrevemos a decirle, Señor, muéstrame tu gloria. Cuando el hombre está bien delante de la presencia del Señor, hermano David, se atreve a decirle, Señor, tú me conoces a mí, sí, tú señor, conoces mi corazón, tú sabes cómo te he sido fiel, tú sabes que me he mantenido a pesar de todo lo que ha habido a mi alrededor, mi mirada está puesta en ti, mi corazón descansa en ti, Señor, no te soy ajeno ni mis pensamientos, sí, y señor, tú sabes que en cada uno de ellos yo te he sido fiel. Señor, yo me atrevo a decirte que aunque mis hijos están enfermos, ahí con ellos tú me muestras tu gloria en este momento, porque tal vez no tienes dinero para llevarlos al doctor, hermano David, pero cuando tú le recuerdas a Dios acerca de esto, el Señor obra poderosamente. Sí, señor. O llegan los biles de la casa, hermano David, y se acumula el gas, se acumula el agua, se acumula la electricidad, y uno dice, Señor, Dios mío, no tengo cómo suplir, pero tú sabes cómo he andado recto delante, sí, de señor, ti, Señor, yo necesito ver tu gloria en todo esto. Sí, señor. ¿Cuál es el resultado, hermano David? Que ya no tenemos miedo, ya no nos escondemos como lo hizo el hombre en el Edén, sí, que señor, tuvo miedo, que supo que estaba en pecado. Cuando estamos bien delante de la presencia del Señor, el Señor sabe que estamos bien y dice, no te preocupes, que yo voy a suplir todo de lo que te haga falta. Sí, Señor. Te adoramos, Señor. Le puedo contar en una experiencia tan maravillosa de un hombre que recibió una descarga eléctrica y perdió sus manos. Y un momento dado su nieto tenía una fiebre inquebrantable que no bajaba esa fiebre que atormentaba por algo que estaba en su cuerpo afectado. Y él dijo, Señor, yo voy a clamar a ti y tú vas a poner las manos porque yo no tengo. Pero si tú pones tus manos, mi nieto se va a sanar. Si tú pones tu mano, él se va a levantar. Yo no necesito las mías. Yo lo que necesito son tus manos, las cuales van a posarse sobre mi nieto. Y tú como un Dios sanador, porque tú llevaste todas nuestras enfermedades y sanaste todas nuestras dolencias. Y ahora creemos, Señor, aunque mis mis manos no se ven físicamente, pero las que necesitamos son las tuyas que se posen. Pongo mis pedacitos de que me sobran de las manos perdidas, las pongo sobre él, pero tú vas a completar lo que falta de mis manos, porque las tuyas son las que necesitamos que hagan el milagro. Y ese es un pedido grande, hermano. Eso es un hombre de fe. Alabado sea el nombre del Señor. Amén, hermano David, que Modesta nos envía, la hermana Modesta siempre escuchándonos, nos envía saludos cordiales, amén. Manuel pide la oración por un nuevo empleo. Tenemos aquí al pastor Galíndez, felicita a los ministros, pide oración por salud. Vamos a estar orando por el hermano Galíndez, amén, que nos permite estar en este, nos da este espacio radial, amén. Hermano Edwin nos envía saludos, el hermano Edwin también lo saludamos. Tenemos varias oraciones aquí, mi hermano. Solo queremos entonces concluir con esto, que hay que conocer al Dios de Abraham, al Dios de Isaac y el Dios de Jacob. ¿Para qué? Para que no se quede solamente ahí, sino que podamos decir, Señor, tú eres mi Dios. Eso nos atrevamos a decir, tú eres mi Dios. Apocalipsis 3:20 dice, yo estoy a la puerta y llamo. Yo estoy a la puerta y llamo, te dice el Señor. Sí, Señor. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo voy a entrar y voy a cenar con él. Sí, Señor. Y él va a cenar conmigo. Qué lindo, es maravilloso. Una invitación que te hace el Señor. Sí, Señor. Conóceme, que yo te conozco, pero quiero que me conozcas. Sí, Señor. Porque al profeta Jeremías le decía, desde antes de la fundación yo ya te había conocido. Y antes de que tú llegases al vientre, incluso, de que salieses del vientre, yo ya te había santificado. Yo ya tenía un propósito contigo. Es lo mismo que el Señor nos dice a todos nosotros. Yo tengo un propósito conmigo, pero la única forma de que tú conozcas ese propósito es que me tienes que conocer. Amén. Hermano David, nos quedan 5 minutitos, así es que vamos a orar por estas peticiones. Amén. Y después entonces canta una alabanza para así despedirnos de la audiencia. Amén. Gloria a Dios. Oramos al Señor. Señor, delante de tu presencia está este tu siervo, Señor. Estamos aquí, Señor, para pedirte por estas peticiones, Señor. Estamos aquí porque hemos dado una palabra de esperanza a todos estos tus hijos, a todos estos, Señor, Dios mío, que tú conoces, Padre mío, a los cuales tú amas de gran manera, Señor, y ellos conocen, Señor, quién eres tú y la magnitud de tu poder. Ellos han visto tu mano poderosa día con día, pero hoy tienen una petición especial cada uno de ellos. Mira a nuestro hermano Galíndez, Señor, te pedimos que tú seas sanándolo, seas dándole esa fortaleza en su cuerpo, seas restaurando la salud que él te pide, Señor. Te pedimos por este ancianito de 104 años que está en el hospital, que se haga tu voluntad, Padre, pero que si tú quieres levantarlo de esa cama, Señor, enviamos la palabra de salud en esta hora, Señor, que Santo, tu Espíritu Santo lo toque y lo visite en esta hora, Señor, en ese lugar donde está, que la fortaleza, Dios mío, lo inunde de los pies a la cabeza, Padre mío. Te pedimos por este nuestro hermano Manuel, el cual pide por un empleo, Señor, porque él necesita, Señor, que tú seas su proveedor, Señor mío. Suple mientras él no tiene este empleo, Padre, pero yo sé que tú ya tienes preparado ese empleo para él, Señor, que tú le vas a abrir una puerta en esta hora, Señor Dios mío, y que Él va a dar testimonio poderoso de lo que tú estás haciendo, Padre amado. Te damos la gloria, te damos la honra. Te pedimos por cada uno de estos hermanos que han pedido la oración. Te pedimos, Señor, Dios mío, por nuestro hermano, la abuela de nuestro hermano Milton, Señor Dios mío, para que tú seas, Señor, sanándola. Señor, ella está enferma, Padre, pero yo creo como creyó aquel hombre que dijo, envía la palabra, que yo sé que tú vas a hacerlo a través de la palabra poderosa, Señor. Nosotros creemos en este tu Espíritu Santo, que da la sanidad a distancia, Señor. Visítala, Señor Dios mío. Te pedimos por Isabel, Dios mío, mira su finanzas, Señor, te pedimos para que tú seas supliendo, para que tú seas, Dios mío, controlando, Señor amado, para que tú le seas dando, para que ella te conozca, Señor, como el Dios proveedor, Señor amado, para que ella te conozca como el Dios que puede multiplicar de la nada, que tú haces milagros, Señor, que tú llamas lo que no es, Señor, Dios mío, como si fuera, Dios mío, tú eres el dueño del oro y de la plata, Señor. Te pedimos por todos aquellos radioescuchas, Señor, por mi familia en México, que tú tengas misericordia vida de cada uno de ellos. Yo creo tu palabra, Señor Dios mío, y yo te creo a ti, y sé que tú tienes un propósito con cada uno de ellos. Por eso los declaro en tus manos, para que tú hagas un milagro poderoso en cada uno de ellos, Señor. Yo te doy las gracias en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Gracias, Señor. Amén, Señor. ¿Por qué te sientes triste y abatido? ¿No has conocido la promesa del Señor? ¿Por qué al llegar la prueba tú te afliges, pidiendo a Cristo recibirá consolación? Pidiendo a Cristo recibirá consolación, recibirá paz y consuelo en tu alma, tu confianza ante Dios pedirá. Perseverando, caminando tras sus pisadas, tu corazón de bendición Él llenará. Amén. Vamos, no se retire, mi amado hermano, todo aquel oyente, todavía viene una palabra poderosa. Sí, Señor. Amén, que el Señor le bendiga. Amén. Aleluya, Cristo viene, la trompeta. Ha finalizado el programa Tiempo del Fin, de la Iglesia Resplandor del Cielo y su pastor asociado Luis Galinde. Si deseas comunicarte, lo puedes hacer a través del 787-504-6922. Y recuerda que un programa similar a este podrás escucharlo el próximo lunes a las 8 p.m. por esta tu emisora, como Llama de Fuego a tu Vida.org. Habían señales en los cielos y en la tierra que me enseñara que es cuando más preparado debo.